la estructura de un programa. ¡Ja! ¿Será verdad o mentira? Se dice que la estructura es la columna vertebral de un programa. Y como los equipos ganadores, estructura ganadora jamás se cambia. Los sabios de este mundo palabrero aseguran que toda estructura inicia con el encabezado cabezote, luego entra el locutor y saluda, presenta el tema, lo desarrolla y en la mitad del programa pasa una canción, después habla otro poquito, va a comerciales, retoma el tema, llegan los invitados, pasan las secciones y se despide el programa de una manera diferente, creativa, que provoque volver a escucharlo. Eso dicen. En el saludo sugieren, bueno amigos, el tiempo en radio es muy corto y hemos llegado al final. Los espero en el próximo programa. ¿Con tan solo eso ya eres un realizador exitoso? Comparta y aprenda. Y si la estructura es cambiante, como los ciclos de la radio o el ritmo de la ciudad o de un pueblo, ya no será estructura. Y si es flexible y un día se pone una copla, un verso, un chiste y luego se saluda, ¿estará mal? ¿Pensarán que no es radio? ¡No! Y si comienza con un relato bonito o la voz de Doña Chana explicando cómo hacer tamales, ¿se destruye la estructura? Y si se cambia el saludo, ¿quiere decir que cambió la estructura y suena a otra cosa? Y si se agrega una canción más, ¿falla la estructura? Y si entramos a la sección de anuncios en cualquier momento, se quiebra la estructura. Y si el programa es desestructurado, entonces no será programa. ¡Ay, Dios! El mito sobre las estructuras de un programa de radio es falso, falso. Para hacer un buen programa, piense en lo que quiere decir. Dígalo con gusto, gracia y buen humor. Sea directo y hable con palabras sencillas. Escriba todo para hablar y no para leer. Piense en su oyente. Tenga en cuenta sus gustos, su realidad y todo lo que puede servir para que su oyente se identifique con su programa y sea divertido para todos y todas. Por tanto, un buen programa no se hace a gusto del productor o del locutor. Se hace con buen gusto para y con el oyente. Un programa producido en los estudios FX Limitada en Medellín, con la participación de David Espinal, Juliana Londoño y Alberto Sierra, desde Colombia para Radioteca.net.